Activismo Digital por las Lenguas Mayenses 2022. Programa de liderazgo para el activismo digital de lenguas mayas de Raising Voices. Desde el 2014, Raising Voices, a través de su iniciativa Activismo Lenguas, apoya a los activistas digitales indígenas en toda América Latina con varios tipos de programas que incluyen microfondos, la conexión de redes de aprendizaje entre pares y la amplificación de las iniciativas de activismo digital. Con el propósito de reforzar la presencia de hablantes de lenguas originarias del estado de Chiapas y la península de Yucatán, Raising Voices lanzó la convocatoria del Programa de Liderazgos para el Activismo Digital de Lenguas Mayas 2022, dirigido a proyectos o campañas que utilicen la Internet y los nuevos medios digitales para difundir las lenguas mayenses. Este año se brindó apoyo y asesoría a 10 personas que utilizan las tecnologías de la información para elaborar materiales educativos y documentales, como cápsulas radiofónicas, escritura jeroglífica, campañas de lectoescritura, textiles y otros proyectos audiovisuales en lenguas como el chol, maya, tzeltal y tzotzil, para seguir fortaleciendo sus lenguas y su cultura en sus comunidades, así como difundirlas globalmente a través de los medios electrónicos. Esta nueva iniciativa de acompañar a 10 proyectos de activismo digital cuenta con el involucramiento directo de Lorenzo Itzá y Sácil Sánchez Chan, ambos hablantes de lengua maya, quienes ya han tenido un camino recorrido en la promoción de su lengua y su cultura, mismos que los llevó a acercarse a Raising Voices. ¿Cuál ha sido la experiencia en la promoción de sus lenguas? Lorenzo Itzá menciona: soy de una comunidad que se llama Chumayel, Chumayel, Yucatán. Con Raising Voices estuvimos desde el 2014 más o menos, allí en Oaxaca, compartiendo con compañeras y compañeros, participando en algunos estudios o investigaciones que hace la organización, como el caso de Wikipedia, que lo coordinó Raising Voices, y estuvimos pues aportando un poquito más la experiencia que hemos tenido como colaboradores dentro de la Wikipedia como tal. Actualmente, igual soy mentor del programa de becas, y ahí estamos dialogando, platicando un poquito con las personas que fueron becadas, pues compartiendo conocimientos de alguna manera y tratando de que es que los proyectos marchen bien, sobre todo el apoyo que se le puede dar para que no se sientan solas y solos en el proyecto. Sácil Sánchez nos explica sus antecedentes de trabajo sobre la lengua. Es que muchas veces ya hacíamos en ese entonces cosas o trabajo a favor de la lengua con los medios digitales, pero como que no tenía ese nombre en sí, ¿no? En ningún momento como literal activismo digital. En un punto, digamos, previo, no había reconocido que lo que sea que estuviera haciendo en ese momento, así se llamaba, ¿no? Y a veces era simplemente como utilizar las herramientas que tenía a la mano, a mi alcance, pues el celular, las aplicaciones, la computadora, etcétera. Y como esto me servía para utilizarlo en mi lengua, ¿no? Que si haciendo un video, que si haciendo una imagen, que si haciendo un audio. Yo me acuerdo que en ese momento mucho producto que salía digital, de video, de audio, en redes, estas herramientas para impulsar la lengua. Pero que propiamente yo no lo hubiera llamado en ese momento activismo, ¿no? Porque no sabía que era eso. El programa de activismo digital tiene como objetivo apoyar a los becarios a resolver y superar los retos al ofrecerles las herramientas que les sirvan en distintos ámbitos, como en lo tecnológico o gestionando lazos y redes. Así lo refiere Sácil Sánchez. De cómo dotarlos de herramientas o de ciertas experiencias que en un futuro les sirvan a ellos y a ellas para que logren echar a andar sus proyectos. Claro, con la autogestión, con el trabajo en equipo, con aprendizaje entre pares, o sea, como que con estas herramientas, cómo ellos lo pueden trabajar en un futuro para que esto les sirva y que puedan continuar aún sin el recurso de Raising Voices, ¿no? Para que ellos también puedan seguir gestionando y que puedan tener otros recursos y que puedan tener otras herramientas y buscar equipo y hacer lazos y redes en donde puedan encontrar maneras de desarrollar. Es la apuesta a que puedan tener ellos y ellas más herramientas para trabajar, que sepan enfrentar ciertos retos que a los que se enfrenta alguien que está buscando, ¿no? Cómo desarrollar su proyecto, pero sin perder de vista también la parte comunitaria, cómo esto tiene impacto en su comunidad, con la gente para la que se hace, con quienes se hace. Me parece que también es muy importante el cómo este contacto surge y cómo esto también puede detonar en otras actividades. Entonces, me parece que por ahí está. Para Lorenzo, este programa impulsa formas alternativas del uso de la tecnología, más allá del software libre, ya que estas becas ofrecen un recurso tecnológico más amplio. Creo que una de las apuestas también de Rising Voices es demostrar de que la tecnología no simplemente es relacionada con software. Los proyectos en los cuales están siendo becadas en este momento, existen personas que trabajan con lengua de señas, por ejemplo, existen personas que trabajan con textiles, personas que trabajan con ilustración o por medio de una revista. Entonces, simplemente que la tecnología sea una herramienta para llegar a un objetivo en particular. Y la tecnología, pues prácticamente por lo que hemos visto y más con esa pandemia, ha sido una de las cosas pues que reduce mucho los costos, ¿no? Nunca nos imaginábamos que ahorita teníamos pues nuestras manos con simplemente un dispositivo móvil, tener acceso para crear un podcast, por ejemplo, o grabar algún audio. Y eso lo hemos visto con diferentes usuarios que ahorita en Internet tratan también de pues de enseñar su lengua. Hemos visto canales de TikTok, hemos visto canales de YouTube, hemos visto en Facebook que muchas personas ahora están pues publicando sus contenidos en lenguas originarias, ¿no? Entonces creo que es eso, la apuesta de Rising Voices, demostrar que existen otras formas alternativas de utilizar la tecnología para brindarle como este toque de calidad que estamos acostumbrados a ver en los medios convencionales. Decidir a qué proyectos acompañar siempre es un reto. Lorenzo nos comparte cuál fue la metodología de selección de becarios que se inscribieron a esta convocatoria. Una de las cosas que estuvimos dialogando, platicando y debatiendo con Sacil fue precisamente encontrar proyectos que son difíciles de ser financiados. Entonces creo que fue uno de los filtros que tomamos. Por ejemplo, imagínense hablar sobre glifos en mayas o sobre hablar sobre la relación de textiles e ilustración es un poquito difícil, ¿no? Ya que en estos tiempos, pues todos los proyectos relacionados con enseñanza son los que fácilmente pueden acceder. Pero creo que eso fue uno de los filtros y sobre todo el aspecto comunitario. Una de las preguntas que se realizaba es cómo involucras tú a la comunidad dentro de tu proyecto. Y también es sobre todo la particularidad de la persona, qué tanto ha hecho, qué tanto hace, cómo se la ha ingeniado para poder llegar a donde está o simplemente el círculo que tiene de apoyo. Porque al fin y al cabo, como activistas, muchas de las veces pues, somos pocas las personas. Pero si un activista ha comenzado a crear redes o por lo menos tiene una estrategia para que el proyecto salga a flote, pues creo que sería un buen elemento. Y lo han demostrado ahorita las chicas y chicos, que se han enfrentado problemas y han salido así como que pensar y digo, qué bueno que los escogimos, ¿no? Porque sí, realmente han hecho cosas increíbles para sacar a flote proyectos. Existe un factor común entre los participantes del programa, el de la apropiación de las tecnologías de la comunicación para aplicarla en sus proyectos. Didier Argelio Chan, hablante de la lengua maya de la comunidad Tixhualactún, Valladolid, Yucatán, nos comparte sobre su postulación como becario. Yo estudié una licenciatura que se llama Lingüística y Cultura Maya aquí en una universidad en Valladolid que se llama la UNO, mejor conocida como la UNO, Universidad de Oriente. Pues había asignaturas sobre producción audiovisual, sobre radio y todo es en estos tipos de vinculación, ¿no?, con la tecnología, con las TICs, ¿no? Más que nada fueron como una combinación perfecta, ¿no? Porque en un lado me ayudó a reforzar mi identidad, ¿no?, como maya, ¿no? También me dio las herramientas, aunque básicas, ¿no?, porque realmente es muy básico lo que logramos ver en la licenciatura, pero bueno, puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro.

Yulma Guadalupe Rodríguez, maestra trilingüe, propone entonces la creación de materiales educativos que abonen a esta necesidad. De formación soy docente indígena, el de la región Altos, trabajando con niñas centrales y tzotziles, y yo soy hablante chol. Entonces, prácticamente he observado que se genera poco material de lenguas indígenas. Cuando me postulo para estudiar la maestría en Jalapa, pues el proyecto que tenía en la tesis era solamente una cuestión de investigación. En mi caso sería el desuso de mi lengua, que es de la etnia chol. Decir, ¿qué hago para entregarle algo a mi comunidad? ¿Qué hago, o sea, para pues, aportarle, aunque sea un poco? Y entonces apareció lo que es el proyecto de Rising Voice y me aceptaron. Entonces ya ahorita me está dando como la oportunidad de darles un poquito como mi comunidad generando contenidos educativos. Por eso en mi rama es esto, entregarle algo a mi comunidad, que tengan apoyo los docentes, los alumnos y los que estén interesados. Los mestizos, Yalecú. Esto es Ichna. El Latino Cha. La nueva era. Para Sasil, la prioridad son los proyectos que involucran a los niños para que desde las primeras etapas se interesen en sus lenguas y tengan un impacto positivo en la comunidad. Creo que habían proyectos que eran muy valiosos, que ya estaban en un punto o están, yo espero que se estén desarrollando, ¿no? Desde las herramientas, desde para quién iba dirigido y todos estos elementos. Pero también me acuerdo que algo que platicábamos mucho como equipo era que queríamos priorizar a estos proyectos en donde se involucrara sí a la comunidad, pero en particular a niños, con esta idea de la transmisión del lenguaje y del idioma, ¿no? Porque pues sabemos que el desplazamiento y esta idea de que cada vez se enseña menos la lengua, queríamos como apostar por estos proyectos en donde los niños estuvieran involucrados, uno para que también tuvieran esta aproximación al idioma, pero también para que ellos se pudieran empapar de estas herramientas que se utilizan en los proyectos para poder trabajar. De costumbre para mi cultura de gala, hip hop sin balas, mostrando buena cara, música, cultura, ni la muerte nos separa. La inclusión de las diversidades en todas sus formas es sin duda una característica que se resalta desde la propuesta Activismo en Lenguas Mayenses. Lorenzo nos habla de la importancia de tomar en cuenta en la selección la paridad de género, es decir, que existan las mismas oportunidades para todas y todos, incluyendo a la comunidad LGBTQ y más. También quisiera sumar otros criterios que se tomaron. Cuando lanzamos la convocatoria hicimos como que varias preguntas. Una de ellas, si la persona hablaba alguna lengua originaria o lengua indígena. Otro de los criterios que se tomaron en cuenta si es que este proyecto se iba a implementar en su comunidad. El último filtro que ahorita se me viene a la mente era también el tema de género, que también existieran pues, personas de la comunidad LGTB y Q+, e incluso el tema de mujeres, ¿no? O sea, tener como cierta cantidad de mujeres y cierta cantidad de hombres para poder implementar este proyecto, que también fue uno de los criterios que se tomaron ahora, ¿no? Al momento de realizar la convocatoria. Al respecto, Sasil añadió que siempre son tomadas en cuenta todas las participaciones. Creo que es algo que ha cuidado mucho Raising Voices, como que esta paridad entre hombres y mujeres. Esto no quiere decir que hubiera mejores o peores proyectos entre unos y otros, pues no se trataba de eso, solamente era como esta cuestión de que si tuviéramos esta equidad. Creo que está muy ligado esta idea de que la tecnología siempre va más hacia el varón, ¿no? Entonces como que eso de pronto es algo que tenemos como muy aprendido, pero aquí nos dimos cuenta que había proyectos de mujeres de la comunidad que eran realmente buenos. Y esto también nos percatamos porque previo al proyecto del programa de becas hubo una serie de talleres donde fue como que no era requisito haber tomado ese taller, donde se presentó la caja de herramientas que fue desarrollada por Raising Voices. Nos dimos cuenta que también la participación era bastante en ese momento, entonces ya desde ahí veíamos el interés que tenían la comunidad en general en este tipo de proyectos y de temas. Si volviera a ser serriña yucatero, me gusta vivir en mi estado natal. No me avergüenzo haber nacido en Yucatán. Un una vez en marcha los proyectos y el acompañamiento que desde Raising Voices se hace, vienen muchos retos, pues el aprendizaje surge hacia todas las direcciones. La metodología que se usa entonces cobra mayor sentido, al apostarle a que todo lo que se comparte sea a través de un trabajo entre pares. Sácil Sánchez nos cuenta un poco más sobre esta propuesta. El aprendizaje entre pares. A mí me ha gustado también desde el principio que aunque Lorenzo y yo estamos como tutores o como mentores, realmente es como aprovechar lo que Sácil sabe, aprovechar lo que Lorenzo sabe y entonces en ese sentido poder compartir desde ese conocimiento y también por parte de los becarios, ¿no? Hay becarios que saben más sobre un tema, ya sea en cuanto a video, en cuanto a plataformas, en cuanto a herramientas, etcétera. Y cómo eso también ellos lo comparten con las otras personas que están siendo becarias y becarios. Y no algo como que diga, yo fácil, esto es lo que yo me sé y entonces yo te voy a enseñar a ti cómo lo vas a hacer. No, sino es más como esta idea de todo el conocimiento que existe, como casi como un menú de conocimientos. Y entonces cómo esto a través de esta red que se está formando entre los tutores, entre el equipo de Raising Voices y entre los becarios, cómo esto también puede surgir, ya sea en una sesión, en un taller, en un intercambio, en cualquier elemento que se considere que puede aprovecharse ese conocimiento. Hemos intentado que cada uno de ellos y cada una de ellas comparta algo, ya sea de su proyecto, de lo que han aprendido, de alguna experiencia. Entonces, es más como cómo se comparte y se socializa lo que ellos han ido trabajando. Sin duda, la metodología de trabajo entre pares trae consigo varios desafíos, tal como nos lo menciona Lorenzo Itzá. Creo que el reto principal para poder iniciar con esta metodología es de que el hecho de que haya un papel de mentor hace como que una figura como de autoridad, pero el hecho de que poco a poco, entre el diálogo, entre más va pasando el tiempo, en que se den cuenta de que no al fin y al cabo somos compañeros y compañeros. Creo que fue ese el reto poder brincar o poder romper esta barrera de que digan que es mi mentor o mi mentora, a decir es mi compañera y compañero. Y a partir de allá creo que se ha estado gestando pues bastante, ¿no? Que la virtualidad siempre ha generado un reto y esto lo vivimos mucho en la pandemia, los retos de comunicación que existe, el conectarnos en Zoom, pero se ha visto las actividades en los grupos de WhatsApp, que de repente comienzan a platicar sobre algo, de repente comienzan a sumar cosas por el estilo, y poco a poco se van ayudando. Y siento que al momento cuando se hizo los intercambios entre personas que han sido becadas, el hecho de tener y encontrarse en un espacio ha ido a fortalecer mucho esta metodología de enseñanza entre pares. Al ser una propuesta de aprendizaje alternativa, el que ésta sea adaptable a las personas y contextos en los que se da, es indispensable que la metodología sea flexible para que tengan mejores resultados. Sácil nos habla de este modelo de aprendizaje que se adapta a las necesidades de los becarios. Se trata de acompañar, reconociendo también cuáles son las habilidades o cuáles son las áreas de mejora entre cada uno y cada una de los becarios. Hay algunos que a lo mejor ya le agarraron súper bien a su proyecto, solito camina, y etcétera, pero a lo mejor en la parte de administrativa o en la parte de gestión, o en la parte de ejecutar todo lo que tiene que ver con el recurso, por ahí todavía a lo mejor faltará algo que no, a lo mejor no han pulido. Y entonces eso, como que ir reconociendo cada una de las personalidades, de los perfiles y de las habilidades que tienen en este proceso de aprendizaje que ellos han tenido. Yo también puedo decir, yo he aprendido muchísimo porque también hay otras formas de ejecutar y también de mostrar cómo está haciendo mi avance, etcétera. Entonces, para mí un poco ese ha sido como que un de los retos que puedo mencionar. El programa tiene una duración de 8 meses para desarrollar trabajo comunitario en espacios digitales. Para Lorenzo existen 3 retos fundamentales: los problemas habituales de conectividad, los relacionados a la propia convocatoria y los de mutación y cambios en los proyectos. Voy a enumerar como 3 principales retos que hemos encontrado. Uno, por el tema de la tecnología, a pesar de que podemos pensar de que la pandemia pues hizo que más personas utilizaran la tecnología, pero el hecho de que existen zonas en las cuales el internet está pues muy inestable, los otros de los retos que existe sería con el hecho de la convocatoria. Creo que también ha sido uno de los retos encontrar o por lo menos comunicarles de que Rising Voices es un modelo mucho más flexible, ¿no? Todos los proyectos durante la implementación van a cambiar y van a estar mutando, y eso es muy natural, de que todos los proyectos vayan mutando, transformándose para alcanzar el objetivo que se tiene planteado. Entonces creo que es una de las cosas que también ha sido como reto, ¿no? O sea, retomando o recapitulando, uno, el tema de la conectividad, en el caso de internet, la ancho de banda; el otro es en el tema de pues cuántas personas participan en el proyecto de su comunidad, y la otra, la flexibilidad, o que no es una, o que Rising Voices no utiliza estos mecanismos o no comparte estas características rígidas que tienen las convocatorias como los de gobierno. Para concluir, Lorenzo Itzá menciona que estos proyectos surgen de la necesidad de las comunidades mayas por preservar su cultura, y es fundamental continuar el acompañamiento comunitario. A pesar de que somos de la misma familia mayense, creo que cada comunidad como tal, dependiendo de su cultura, tiene una forma o visión de cómo ocurre o cómo llamar esto que estamos viviendo. Y pues si miramos como a futuro, es como seguir con eso, siguiendo acompañándonos, formando redes, porque muchas de las veces podemos pensar que estamos solas o solos, pero no, en realidad hay en otro estado, en otra población, otra persona que comparte como que estas ideas un poco locas tal vez para la sociedad. Pues a lo mejor sí, a lo mejor hablar mi lengua como que no es algo importante, pero comenzar a decir, estas son nuestras necesidades como comunidades mayas, y ya teniendo estos recursos por medio de la beca, es mostrar también y utilizar todo lo que tenemos, que a pesar de que a lo mejor no se consideran como activistas digitales, pero también han hecho activismo digital en sus lenguas, de todas las lenguas mexicanas que existen. Pero creo que esos resultados que están dando las personas que ahora han sido becadas por Rising Voices, por lo menos hay algo para poder decir, si es posible. Y si es posible, ustedes también pueden colaborar con nosotros para que podamos llegar pues, a ejercer nuestros derechos lingüísticos y culturales, que también poco se hablan en esos tiempos. Los proyectos de los becarios en su conjunto atienden una necesidad particular del grupo, pero al final será una oportunidad de beneficio para la comunidad, como lo menciona en su conclusión Sácil Sánchez. Con la mayoría de las cosas que se han hecho, o que cada quien hace, pero que luego se dimensiona o se magnifica, responde a una necesidad que tiene cierto grupo o cierta comunidad. Y puede ser una necesidad muy, muy particular. Entonces, lo que están haciendo las y los chicos que están siendo becados en este momento, en algún momento tocará alguna fibra, o en algún momento tocará algún eje, alguna arista, que esto los lleve a otra dimensión, en un sentido de que así sean, como decía Lorenzo, puede ser uno, pero ese uno a lo mejor después puede multiplicarlo y puede hacerlo en otra dimensión. Me parece que ahí es en donde está la parte más, o la parte nodal de esta, porque de alguna manera y a través de estas herramientas se está atendiendo una necesidad en específica que hay en ese momento, y que con el tiempo seguramente se modificará o cambiará o surgirá otra o tendrá más actores que se sumen, pero que al final estará siendo aprovechado por ese grupo. Y eso me lleva a pensarlo, porque se llame activismo digital o no, se llame como se llame, al final creo que lo importante es eso, que puede ser para responder a esa necesidad, para el disfrute de la comunidad, para beneficio de todos los que se involucren. Entonces me parece que eso es lo que rescato de esto. Pero de entrada, como que esta parte de cómo respondo a esta necesidad, para mí ya es como que la parte más fructífera de lo que puede ser la parte de la activista. Es necesario considerar en su justa dimensión los aportes del Programa de Liderazgo para el Activismo Digital de Lenguas Mayas 2022, que apoya y da seguimiento a los proyectos que provoquen un impacto a favor de la lengua en las comunidades mayenses de Chiapas y la península de Yucatán. También es necesario señalar la importancia de compartir los conocimientos en las comunidades,